rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme. Centro, este programa libro, ahí está sonando todavía la tapa del programa, que es un tema de Francesco Garito, pertenece a su álbum Fotografía, y el tema se llama Las Nubes. Hoy Francesco nos va a acompañar con su música a lo largo de todo el programa, junto con otro tano del sur, que se llama Roberto Saviano, que ha sido bestseller en Europa, y a quien, con todo lo que leo y busco y rebusco, desconocía. Me llegó ayer de manos de nuestro productor Joaquín, y me dijo, a ver, ¿qué te parece? Y entre las corridas del día pude leer su libro Lo contrario de la muerte, del que vamos a leer hoy un relato. Tiene dos relatos recogidos bajo ese título, uno que lleva el mismo título del libro Lo contrario de la muerte, y el que vamos a leer, que se llama El anillo. Así que vamos a estar entre Francesco Garito y Roberto Saviano, por el sur de Italia, donde nacieron mis abuelos maternos y de donde partieron desde Nápoles, que es la patria chica de Saviano, y también de donde me vino esto de los certificados truchos, porque mi tío Giovanni Battista, que acá se llamaba Juan Bautista, nació allá en un año y una fecha, y acá en la Argentina nació en otro año, en otra fecha, por esas cuestiones de las partidas de nacimiento y de convertirlos en argentinos, ¿no? Vino como a los 6 años ese tío, en época de las guerras o de las entreguerras o por ahí, y era más fácil anotarlo acá con el nombre castellanizado y como si hubiera nacido la semana siguiente a la llegada a la Argentina, que buscar papeles en Catanzaro, de donde es nuestro músico Francesco Garito. Y así ocurrió también con un tío de mi señora, el tío Carlos. También tenía, parece que era muy frecuente eso, 2 años de nacimiento, y bueno, los viejos coquetos usaban la segunda fecha porque los achicaba como en 5 o 6 años. Les reitero que los certificados truchos van a estar aquí para ser retirados, porque nosotros no creemos, por eso estamos también lejos del centro, que el trabajo sea una bendición. Nosotros creemos que el ocio es una bendición, y creemos en lo inútil, creemos en Guernica, en Imagine, en El Quijote, en todo eso que es inútil, que no produce nada, que productos a los que, o cuestiones a las que el mercado ha tratado de convertir en productos, pero para beneficio, pero solo son beneficio en cuanto al objeto en papel, al objeto digital que se compra y se vende como si fuera una verdura o un pedazo de carne, pero son inútiles. Uno puede prescindir absolutamente del libro, de la música, de la pintura, de las artes. Y eso es lo que los hace realmente valiosos, su inutilidad. Y por otro lado, como decíamos, el mito del trabajo, inventado para sostener la pirámide. Sí, por supuesto, todos trabajamos. En este momento, Joaquín, Victoria y yo estamos trabajando. Pero es una actividad ligada a lo lúdico, aunque nos paguen o pretendamos que nos paguen. El trabajo, en cambio, concebido como una obligación, hay que llegar acá, de eso habla Saviano también, fatigado a la casa, ¿no? La fatiga, en la traducción al español, la fatiga parece ser un bien. Cuanto uno más transpira y más hecho pelota está, parece que es mejor persona. Yo creo que cuanto más transpirado y más hecho pelota está, más anulado está para pensar. Y eso es más conveniente para los que tejen los hilos del poder, ¿no? Aniquilarnos físicamente para que no podamos pensar. Entonces después nos sentamos frente a las luces de colores y vemos los culos y las tetas bamboleándose, y las discusiones ridículas y los debates de palabras abstractas que nunca condicen con la realidad, ni llevan a ningún lado, ni después tienen cabida en la realidad, ¿no? Basta hacer un repaso, y me meto en territorios de los que generalmente trato de no hablar en el programa, pero basta hacer un repaso de la historia de los últimos 20, 30 años, para no ir más lejos, en la Argentina, y buscarles de manera policial las fichas, los datos, las promesas de quienes hoy nos vuelven a vender espejitos de colores para saber que lo que dicen hoy lo mintieron ayer y antes de ayer. De modo que para mentira nos quedamos con la literatura, que crea ficciones, productos de la mente, cosas que salen de la memoria, tres palabras que están vinculadas: mentira, mente y memoria, por su etimología, y que son todo aquello que no está en la naturaleza, que no es un objeto físico, palpable, tangible, sino que es producido por el hombre, aunque después tenga una carnadura como es un cuadro o un libro o un soporte para la música. Así que hoy vamos a arrancar con la lectura de Savaiano, con la música de Garito, y antes un epígrafe de los que hace un tiempo no leemos. Esta vez voy a leer uno solo porque encaja perfectamente con el tema, y es de la novela La Anunciación, de María Negroni, que, bueno, que pasa en Italia también, y dice en una parte que se llama 1976 de la novela La Anunciación, dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y, en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. En el libro de Savaiano, de Roberto Savaiano, que nació en Nápoles, muy joven, acá estoy chusmeando, en el 79, hay dos epígrafes. Uno es del genial Boris Vian, de quien tendremos que hacer algún programa, y dice: si hay que derramar sangre, derrame usted la suya, ya que es tan buen apóstol. Y nos vamos al primer tema musical, o segundo en este caso, de Francesco Garito. Keep ¿Quién soy yo?, dice Garito. Veamos quién es Saviano. Saviano escribió una novela que lo hizo famoso, que no leí, que voy a leer, que ya bajé trucha de internet en PDF, así que si vienen los gendarmes, la aeronáutica, la marina y no sé quién más, como dice un candidato que va a ser, con todos los que nos portemos mal, aquí estaremos aguantando. Ya dijo Joaquín que él se va a hacer cargo de todo y que me va a defender y los va a aguantar hasta que yo pueda escaparme como una laucha por la ventana. Bueno, escribió ese libro Saviano, que se llama Gomorra y que se refiere a la mafia. Está inspirada en hechos reales, tan reales que le valieron persecuciones, amenazas de la Camorra, de la mafia del sur, y tuvo que protegerse con custodias que lo acompañaban todo el tiempo, hasta que se enteraron que no sé qué familia de la mafia ya tenía fecha y hora para matar al escritor y periodista y a su custodia, de modo que fue defendido por muchos premios Nobel y muchos escritores perseguidos como Salman Rushdie, de quien hablamos acá, el de Harun, el mar de las historias, no sé si recuerdan, y si no lo recuerdan lo puedo buscar en el blog, y por otros escritores y personajes importantes. Así que bien, se fue, se escondió, lo mismo que otro de los autores de quien hemos leído acá, Michel Houellebecq, a quien leemos su novela Sumisión, esa que apareció el mismo día que el atentado a la revista Charlie Hebdo en París. Así que parece que esas mentiras de la ficción tienen alguna incidencia sobre la realidad, ¿no?, y producen algo en la realidad. Según leo, hay un nuevo libro de Saviano que se llama 000, que acaba de ser editado y que habla del negocio de la cocaína. Y el pobre hombre dice que le gustaría ir a la Argentina para estudiar las dinámicas mafiosas. Seguimos con los candidatos, parece. En fin, cada vez se pone más pesado esto. Se suma la bonaerense, la querida y venerada bonaerense, a la persecución de lejos del centro. ¿Qué nos falta? La iglesia, nada más. Bueno, sí, también esa, con esa podemos lidiar. El anillo. La primera vez que llevé a una muchacha del norte a mi pueblo, sentía molestias en las manos. Fui a buscarla a la estación. Mientras esperaba, tenía como un hormigueo, uno de esos que, según cuentan, solo se calma con un bofetón. No paraba de rascarme las palmas, alternando una mano con la otra. Serían los nervios. A lo mejor solo era eso. Cuando bajó del tren, la subí en la motocicleta Vespa y procuré llevármela enseguida antes de que se diera cuenta de dónde había bajado. No creo que nunca me haya avergonzado del lugar donde crecí, pero a veces la adolescencia aspira a poder seleccionar hasta los lugares y luego determinados espacios concretos de esos lugares, y en esos espacios concretos incluso los momentos que hay que saborear y aquellos otros que no hay que probar nunca. Habría querido llegar de inmediato a los sitios que yo consideraba dignos de ser vistos, admirados, vividos. El paseo marítimo, dando la espalda al cemento y mirando mar adentro sin darse la vuelta. Las crías de búfala que nacen antes del verano, haciendo bramar a sus madres con un mugido que parece una maldición por el dolor. Y la cría que, cuando tiene la piel bañada de placenta, parece que lleve un manto sobre la carne, uno de esos que en los cuentos cubren a los magos y bajo los cuales te imaginas que desapareces en una noche sobrenatural. Todo lo que podía parecer hermoso eran rincones, momentos, cosas que solo podías captar si te concentrabas y lograbas ignorar todo lo demás. Yo aceleré en la Vespa como si pretendiera anular la visión de lo horrendo. Ella, algo azorada, no se agarró a mi cintura, pero trató de encontrar un asidero en el sillín e incluso llegó a pasar sus dedos índices por las trabillas de mis tejanos. Era una muchachita del norte y no sabía que para mí, que por entonces no había pasado nunca de los límites de casino, aquel gesto valía más que el simple hecho de agarrarse. Entramos en el pueblo y ella advirtió los ramilletes de flores repartidos por numerosos rincones e incluso algunos candiles a la altura de los tobillos. Me habría gustado explicarle qué eran, pero no quería asustarla. Explicarle que señalaban los lugares en donde se habían cargado, despachado, liquidado a alguien. Me parece inconveniente. Dejé que creyera que también en mi tierra se corría demasiado, que también aquí uno podía terminar pegándosela contra un árbol. De tanto en tanto asomaba una lápida en alguna parte. Ella venía de una ciudad de resistencia y antifascismo y al verlas a lo lejos me preguntó, ¿partisanos? No sabía que aquí casi no había habido resistencia, que la guerra había sido una infinita matanza de civiles, alemanes que antes de retirarse habían peinado los campos y las casas masacrando. Y sí, partisanos, respondí. De pequeño era muy bueno a la hora de ocultar ciertas historias. Quizás sea por eso, por lo que al crecer he sentido una especie de náusea continua al quedármelas dentro y de vez en cuando he tenido que echárselas encima a alguien. Pero pensándolo bien, instintivamente le di una respuesta casi correcta. El sur está lleno de lápidas que recuerdan a alguien que ha caído, aunque en otra clase de resistencia. Una resistencia más difícil de explicar, porque no es contra tropas invasoras, no es contra brigadas fascistas, no es contra un régimen al que hay que derribar. Una resistencia que no puede ser siquiera contra. Basta con estar dentro para caer, exactamente como durante la guerra, cuando los bombardeos y las represalias de los alemanes hicieron más víctimas civiles en el sur que en las zonas donde se combatía. Pero yo aquel día era feliz. Era feliz porque había encontrado una persona a la que llevar a la boda de un primo lejano mío a la que me habían obligado a ir. Me cambié en un santiamén mientras la hacía esperar en una habitación que había junto a la mía, pero cerré la puerta con llave, confiando en que no se diera cuenta y disimulando el ruido de la cerradura con una tos fingida. La consideraba como una especie de ser al que hubiera que proteger bajo llave. Cuando nos dirigimos a la iglesia para la boda, todos en el pueblo miraban a la muchacha, miradas de soslayo, hechas para engatusar, para tratar de comunicar claramente que, si no eres de nadie, puedes pasar a ser de quien ha decidido tenerte. Miradas que no pretenden seducir, ni mucho menos despertar curiosidad, sino más bien como si quisieran desahogarse, saciándose de mirar, porque nadie dará un paso para pedirte cuentas de esa mirada. Y así quieren encontrar satisfacción, como la mano en el autobús que, escondida bajo una chaqueta doblada sobre el brazo, roza una rodilla o una muñeca y lo hace a veces de un modo más invasivo que una palmada vigorosa y explícita. Miradas que se le pegaban a la piel y la obligaban a mirar hacia arriba o hacia abajo, a huir con los ojos y a sudar aún más, como si la densidad de las miradas restringiese el espacio y el aire de la iglesia. Ella era territorio de nadie, y no lo sabía, y yo no encontraba las palabras para hacerle entender que era territorio. Logré arrastrarla al rincón de una capilla, y empecé a mirar las manos de todas las abuelas y tías, de todas las madres y hermanas, de las primas y de las invitadas. Necesitaba encontrar una alianza. Tomé tan de improviso la mano de mi tía que ésta se sorprendió ante aquel extraño gesto de sobresaltado afecto e intenté quitarle el anillo. Pero éste llevaba ya tanto tiempo en su dedo anular que no quería salir. No sirvió ni la fuerza de tracción ni el agua bendita. Finalmente llegó la sabiduría de mi abuela, que se metió el dedo en la boca y lubricándolo con la saliva logró sacar el anillo sin esfuerzo. Así, con la alianza apretada entre las manos, corrí hacia la capilla, le tomé la mano a la muchacha y se la puse. Al principio ella se extrañó, casi se asustó. Luego empezó a mirarme con ojos de miel, como si hubiera sido un regalo. No había entendido nada. Le acababa de poner un escudo protector, pero tampoco esta vez intenté explicárselo. Desde entonces lo hago siempre, como si las personas a las que más quiero hubieran de ser protegidas todas ellas con un símbolo, un anillo, que sin embargo, solo en algunas partes del mundo, sigue siendo un escudo protector. Tomar una mano y protegerla con un gesto, y protegerme a mí mismo. Ya de niño empecé a ponerme anillos en los dedos, uno a la izquierda, dos en la derecha, como veía hacer a los matones de los clanes. Una manera de tomar el pelo a mi madre, de irritarla. Tres anillos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así se llevaban en mi tierra, así lo llevo yo. Sin significado, sino más bien como una consecuencia de algo que me pertenece sin saber siquiera por qué. Me pertenece entre las manos. Después de varios años sin vernos ni oírnos, he vuelto a encontrarme con la muchacha del norte. Lleva en la mano otro anillo. Este de verdad, puesto en el momento oportuno y no a toda prisa, a escondidas. Uno de esos anillos que no protegen, que no esconden, sino que en todo caso explicitan. O que tal vez no significan nada salvo el hecho de ser de oro. Se ha hecho periodista o algo parecido. Mientras la acompaño a hacer el acostumbrado recorrido por las tierras del infierno, saco una foto de la bolsa y me la enseña. Una foto, la única, de aquel extraño día, pero no la saca para compartir un momento de nostalgia. La muchacha del norte, la señora del norte convertida en periodista, me señala a dos chicos, Giuseppe y Vincenzo, y me dice, los han matado porque eran camorristas, ¿no? Evidentemente los recuerda de la boda, recuerda sus caras, te asalta la rabia porque no te lo esperas y no sabes si podrás contenerla. Habría podido estamparle un bofetón en el rostro de esos que dejan una señal que parece bronceado, pero la misma rabia me sofoca la voz y no atino a responder. No puedo hablar. Ella los recordaba de la boda. Los recordaba y no sabía nada. No sabía nada de ellos. Pero le había bastado la noticia de su muerte y un poco de información recogida por teléfono para condenarlos. Ha pasado mucho tiempo desde que murieron, o quizá ha pasado poco, pero hay hechos que quisieras olvidar, de los que no quisieras recordar ni tan siquiera un detalle. Pero la memoria no tiene ese poder, o al menos la mía no lo tiene. Hay lugares donde nacer implica tener culpa. El primer aliento y el último catarro tienen un valor equivalente, el valor de la culpa. No importa qué voluntad te haya guiado, no importa qué vida hayas llevado, todavía cuenta menos el pensamiento que hayas albergado entre las sienes y menos aún cualquier afecto que hayas dedicado tal vez en algunas horas cotidianas. Cuenta dónde has nacido, qué está escrito en tu carné de identidad. Solo las personas que lo habitan saben de ese lugar, puesto que los culpables se conocen, todos culpables. Todos absueltos. En cambio, quien no tiene esa ciudadanía lo ignora. Era septiembre, concretamente el día 28, una tarde en la que el frío parecía que tardaba en llegar, un verano alargado, estirado casi hasta noviembre. Pagaremos este calor, el invierno será gélido, comenta alguien tras la barra del bar. Un asqueroso barsucho deportivo donde uno se detiene a comprar viejas bebidas y novísimos boletos de apuestas sobre los partidos de fútbol. El boleto. Apuntar, jugar, ganar una vez una gran suma y creer que uno ha sido capaz de hacer al menos una cosa buena en la propia existencia. Luego aquella suma no llega nunca. Llegan algunas minúsculas que son dosis progresivas inyectadas para seguir jugando. Y te das cuenta de que cada ganancia recompensa la mitad de los años de jugadas que han salido mal. En este sitio, frente al Barsucho, donde todos beben gaseosa Arnone, porque es del lugar y porque alguien quiere que se venda solo gaseosa Arnone, hay una plaza. Todo sucede en esa plaza. Siempre los mismos horarios, los rostros habituales, todos allí sentados en ciclomotores o en muretes, porros, cervezas, chismorreos, algunas peleas, casi todos son parientes, hijos de tres o cuatro familias distintas, todos de la misma sangre, recuerdos comunes, las mismas clases en la escuela. Luego están los chicos nuevos, los hijos de los inmigrantes o los hijos de la gente del lugar que se han casado con hombres o mujeres inmigrantes. De hecho, este lugar es un país africano, no por el clima, no por su arquitectura que tira exótica, sino por la población que allí vive. Este lugar está habitado en su mayoría por inmigrantes africanos, no magrebíes, casi todos nigerianos, senegaleses, muchos marfileños, algunos de Sierra Leona, bastantes de Liberia. En el pasado había muchos más, repite siempre alguien detrás de la barra del bar deportivo. Sí, había más. Eso significa que en el pueblo de cada 10 personas que te encontrabas, 9 eran africanas y una autóctona. Eso suponiendo que te fiaras del color de la piel, porque si esa única que te encontrabas era un polaco, entonces 10 de cada 10 eran inmigrantes. Este lugar podía ser un filón de culturas concentrado en unos pocos metros cuadrados. Media África se había desparramado por sus calles y se partía la espalda en los campos de tomates a 7.000 liras la hora, ahora a 5 euros. La gente del lugar no eran crueles con los africanos, no los miraban con desprecio, al contrario, de algún modo se iniciaron las primeras celebraciones en común, algunos matrimonios mixtos. Las muchachas negras entraron en las casas como canguros. Con el tiempo, no obstante, los poderosos, los verdaderos poderosos, han difundido cierto sentimiento de temor, cierto recelo, cierta separación impuesta. Si es necesario que haya contactos, que sean mínimos, que sean superficiales, que sean momentáneos. Luego, cada cual en su casa y el dinero solo para ellos. Esa tarde son 5. Los 5 beben unas gaseosas y unas cervezas. Francesco, Simone, Mirko, Giuseppe y Vincenzo. Discuten. Se conocen de siempre, de vista, o han ido juntos a algún curso en la escuela, o se han picado en el campo de fútbol sala en los partidos del Internese. Quizá hayan hecho juntos el reconocimiento médico para la mili. Hablan, ríen, eructan. Milán, Turín, Roma, los mapas geográficos recubren los fragmentos del discurso de los muchachos de este lugar. Nadie quiere quedarse, sienten la culpa, están creciendo e intuyen la culpa de vivir en este lugar. El que no se va es un fracasado. Quieren ganar dinero, pero Giuseppe y Vincenzo saben que nunca lograrán mantenerse con su trabajo antes de los 40 años. Giuseppe, de 25, trabaja de carpintero. Es bueno, tiene talento para los muebles, parece un ebanista nato. En su taller, sin embargo, le siguen considerando un chico. Cobra 4 duros. Cuando sea mayor le darán finalmente 1.000 euros al mes. Vincenzo tiene 24 años y se fatiga trabajando de albañil. Es que aquí al trabajo lo llaman fatiga. Si no sudas, si no vuelves a casa con las rodillas que se te doblan, si por la noche no sientes la boca seca y el estómago vacío, entonces es que no te has fatigado. El trabajo es así. Vincenzo no es ningún fenómeno como albañil. Por el momento le hacen preparar el cemento. Echa cemento, añade agua. Una vez vino a mi casa acompañando al masto para repintar una habitación manchada de humedad. Vio un libro, El Trabajador, de Ernst Jünger, y empezó a bromear sobre él con una inteligencia que yo no me esperaba. Bueno, también yo podría escribir un libro con un título así, pero tendría que escribir siempre la misma página. Aquí es siempre todo igual. En la plaza, esa tarde y siempre, se habla mucho menos y mucho peor. Desde hace demasiado rato alguien está pasando una y otra vez junto al grupo. Francesco siente que lo están mirando. Francesco tiene 21 años, está haciendo carrera con los que mandan, se relaciona con el clan de los Taboleta, el clan del lugar. Trafica y trafica incluso donde no puede hacerlo, pero por eso mismo el clan lo reconoce como un afiliado serio, aunque sea un muchacho. Gana 1.200 euros a la semana. De vez en cuando hace de chofer. Tiene el valor de traficar incluso en el territorio de los enemigos de los Taboleta, los Bidognetti. Francesco bromea, ríe, se bebe la tercera cerveza, da la décima calada al porro. Pero no está tranquilo. Mirko y Simone son amigos. Simone es el hermano de Giuseppe. Ellos han sido los primeros en detenerse en la plaza para hablar, y luego se les han acercado los otros. Es así como se forma el grupo en la plaza. Llega a oleadas, se va a oleadas. Simone trabaja también en carpintería. Tiene menos talento que su hermano, pero como tiene 31 años le pagan más y reciben cargos más prestigiosos. Monta los muebles a los recién casados y se pasa el rato maldiciendo a IKEA, que ha destruido los gustos, que te deja montar una casa con 500 euros, que ya no permite que cada esposa tenga sus manías, que cada manía tenga su carpintero y que cada carpintero tenga su sueldo. Pero hasta los clanes, cuando han vendido a IKEA sus terrenos para hacer construir en ellos el mayor establecimiento de Europa, han empezado a malbaratar sus carpinterías y las tiendas de muebles las están convirtiendo en talleres de coches. Mirko está en paro. Su padre le está buscando empleo. Quizá en Formia. Solo el olor de Roma ya le excita. Tiene 31 años y ha trabajado siempre de cajero en un supermercado. Pero luego tomaron a un chico del Chad que trabaja el doble por la mitad del sueldo que le daban a él. Pero Mirko no se preocupa. Le da igual. Esta vez sí me voy de verdad, les dice a todos los que quieren consolarle. Hablan y hablan. Es domingo. Mañana a trabajar, maldición. Pero hablan y siguen hablando. Francesco saca un billete de 100 euros. Está orgulloso. Dice que se casará antes que los otros y que la boda la celebrará en Sorrento. Los demás ríen, le envidian, pero saben de dónde viene ese dinero. Los cuatro muchachos se mantienen lejos de los clanes. Demasiado peligro, demasiada fatiga. Salvo Francesco. Mientras tanto, aquellos siguen pasando una y otra vez. Esta vez Francesco lo comprende. Trata de alejarse despidiéndose rápidamente de los muchachos. Vincenzo, Giuseppe, Mirko y Simone no entienden qué sucede. Los tres que estaban acechando allí en la plaza desde hacía horas empiezan a correr hacia él. Sacan las pistolas. Los muchachos escapan. Francesco está ya delante de ellos. Los tres tipos tienen las pupilas dilatadas, van atiborrados de coca. Son hombres de Bidognetti, el clan rival, enviados a castigar a Francesco. Corren, corren, cargan, vacían dos cargadores, Smith y Wesson. Cuando se dispara con una pipa tan pesada, la puntería requiere la habilidad de un francotirador. Solo produce ruido y miedo, pero no alcanzas ningún objetivo. Los muchachos logran huir, se meten en un callejón sin salida, pero al final, si logran escalar el muro que separa un pequeño parque de la calle, podrán conseguirlo. Francesco pone los pies en los agujeros de los ladrillos que faltan. Está ya encima del muro. Lo ha escalado en pocos segundos. Le dispararon 7 veces. Hacemos una pausa y con el otro Francesco, que no huye de las balas, pero se ha ido de Catanzaro a Florencia a componer y tocar su música, escuchamos otro tema. cinema puro dentro di me e lo difendo. Sulle navi in fiamme i capitani cantano, archi di tuffo umido la città ricoprono. Mientras el Francesco Garito se sorprende preguntando hacia dónde se va alguien y se prepara y se levanta con esa duda, el Francesco del relato de Saviano, el Francesco que se mete en el territorio mafioso que no le corresponde, está huyendo. Los muchachos logran huir. Se meten en un callejón sin salida, pero al final, si logran escalar el muro que separa un pequeño parque de la calle, podrán conseguirlo. Francesco pone los pies en los agujeros de los ladrillos que faltan. Está ya encima del muro. Lo ha escalado en pocos segundos. Le disparan 7 veces. Solo una le da en la clavícula, pero ni siquiera se da cuenta. Cuando una bala te toca de cerca, la herida se cauteriza de inmediato y el miedo te impide sentir nada. Te das cuenta luego, bajo la ducha, en cuanto el agua caliente te hace sentir la sangre del orificio. Se deja caer por el otro lado del muro. Está a salvo. Mirko y Giuseppe parecen 2 muñecos articulados. Corren sin aliento. No pueden parar. Y los dos se lanzan con fuerza contra el muro. escalan los ladrillos de toba agarrándose hasta con las uñas. Disparan contra ellos 5 veces. A Mirko le rozan bajo el abdomen. A Simone la rozan en el codo. Solo una rascada de la piel, nada más. Saltan el muro, están a salvo. Los matones están sin aliento, sofocados por la coca. Tratan de escalar. Se caen una y otra vez, no lo consiguen. Oyen que al otro lado los chicos están escapando. La gente ha llamado a la policía. Pero no pueden volver con las manos vacías. Vincenzo y Giuseppe no han corrido hacia el muro. Han empezado a llamar a un montón de puertas. No entendían por qué se les agredía. Nadie les abre. A pesar de conocerlos, a pesar de ser los hijos de Rosetta y de Paola, 2 señoras conocidas en todo el pueblo, nadie les abre. Y sin embargo, todos los han visto desde niños crecer en la plaza. Pero no abren. No saben en qué se han convertido ahora que son mayores. Ellos golpean, aporrean las puertas. Les abre una pareja de jubilados. Solo una pareja. Conocen a Giuseppe, al que incluso llaman Pepino. Por supuesto, le encargaron a él el armario empotrado cuando se casó su primera nieta. Abren, y los 2 muchachos entran. Los ancianos les ofrecen un vaso de agua y llaman a los carabineros. Los tranquilizan, tratan de saber qué ha sucedido en este pueblo que tan bien conocen. Les gustaría poder decir que todo es distinto, que ya no lo reconocen de cuando eran jóvenes, pero lejos de ellos lo reconocen perfectamente. Siempre ha sido así. Quizás antes era incluso peor. El lugar común del anciano que añora el pasado, en esta tierra se disuelve miserablemente. A los pocos minutos, sin embargo, vuelven a oír que alguien llama a la puerta. Golpean con los pies y con la culata de la pistola. Los muchachos gritan: ¿qué quieren? Nosotros no tenemos nada que ver. Pero los hombres de Vignonetti tienen que castigar a Francesco, y dado que ha escapado, ahora deben aplicar el castigo por persona interpuesta. Aunque no sea Francesco, los capos considerarán equivalente el castigo aplicado a alguien próximo a él, un conocido, un paisano, alguien con el que estuvieran hablando. A los Vignonetti les llaman los medianoche, porque la noche más negra cae sobre todas sus acciones militares. Entre los 3 derriban la puerta. Los muchachos tratan de escapar por la ventana de la cocina, pero los matones son hábiles y están enojados. Si vuelven con las manos vacías, pueden ver su sueldo bloqueado por el clan durante meses enteros, y ellos tienen familia. Así que tiran del cabello enrulado de Vincenzo y el muchacho cae al suelo boca arriba. Luego le levantan la cabeza como se hace con los cabritos para degollarlos, pero apuntan bajo la nuca, justo por encima del cuello. De una patada lo empujan, ya cadáver, bajo la mesa. Giuseppe trata de escapar golpeando las paredes de la minúscula estancia. Lo liquidan con 4 tiros en la tripa. Cae sobre el charco de la sangre de Vincenzo, bajo la mesa. Los 2 ancianos están inmóviles. No gritan, y hasta se preparan ya para salir de su casa y decirles enseguida a los carabineros que ellos se han encontrado con aquella carnicería ya perpetrada y que no han visto nada. Es como si aquella fuese la enésima condena que hay que sufrir cuando se nace en una tierra de culpables. Los matones oyen las sirenas. Escapan, ellos sí, por la ventana de la cocina que da al parque que hay detrás del muro. Es la única escapatoria para todos. Los carabineros entran en la estancia. Los muchachos están debajo de la mesa. Sobre el mantel hay una mandarina pelada y unas cuantas pepitas escupidas. Una botella de vino fragolino caído por el suelo se ha enganchado con los rulos de Vincenzo. La aureola violeta sobre el mantel es perfectamente esférica. Estar en una plaza y escapar por el miedo, perseguidos, no se sabe por qué ni por quién. Esta es la mayor culpa de Vincenzo y de Giuseppe. Asesinados, inocentes, muertos que al día siguiente no ha recordado ningún periódico nacional, ningún telediario, ninguna emisora de radio. Mudos en la izquierda, en la derecha, en el centro. Todos mudos. Habían nacido en la tierra de la culpa. No podían llamarse inocentes. Tendría que traer aquí a la muchacha del norte, enseñarle la plaza, contarle la historia de ellos. Pero sigo mirándole las manos mientras sofoco la rabia en las mías que me pican como me picaban hace tantos años en la estación. La alianza que yo le puse en el dedo y que ahora ha sido reemplazada por este anillo nuevo, más grande y más hermoso, no le ha servido de escudo a ella, sino todo lo contrario. Me ha hecho invisible a mí, a nosotros, este lugar, esta tierra. Como suele pasar, como sucede siempre. No eran camorristas, quisiera responderle. Eran partisanos. Quizás sería más retórico, pero es mejor que un bofetón, aunque ella tampoco lo entendería esta vez. Desde entonces, la madre de Giuseppe se pasa los días en la calle, sentada en una silla junto al bar deportivo. A quien se cruza en su mirada le dice: ¿me puedes ir a llamar a Giuseppe? Por la noche siempre llega tarde. Mañana tiene que trabajar. Todos le contestan que ahora mismo lo llamo y luego empiezan a apresurar el paso. La señora le sigue con la mirada hasta donde la miopía se lo permite o hasta que todos desaparecen al volver cualquier esquina. Luego gira poco a poco la cabeza, la baja y continúa esperando. El anillo, de Roberto Saviano, de quien recomendamos la lectura de sus obras y a quien le aconsejamos que no venga a la Argentina a estudiar las dinámicas mafiosas. ¿Para qué? Le podemos mandar con Francesco Garito y para cerrar el programa algunas fotografías. Chao. Lieve, eppur mi trattiene questa terra pesante sotto il mio piede. Breve, l'attimo è breve, consuma il silenzio davanti al bicchiere. Sai, non conviene, no, non conviene. Bisogno di bene, di un posto qualunque, tra la Scozia ed il miele. Greve, l'inchiostro reprime, colpisce e scolpisce, l'incauto piacere, il foglio sorride, stuzzica ride. Fotografia. Mio piccolo mondo, scenografie di un sentire profondo. Cade, precipita il sale, scongiuro sentimentale. Sere, anonime sere, passate a stirare le camicie, le vele, il vapore sostiene, promette, mantiene. Dire, tanto per dire, ma il dubbio permane, se spiegare o tacere. Tra trattiene questa terra pesante sotto il mio piede. Quante macerie, troppe macerie. Sai, non conviene.